En Radio Express Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos como siempre en directo y al contado hasta las 2, media hora por delante, en este lunes 24 de agosto de 2009. Recuerden, programa que podrán escuchar repetido a las 7:10 y hasta las 8:20 y que pueden escuchar desde cualquier parte de España y del mundo en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Llegó la hora de la verdad, el estreno liguero en la segunda división y concretamente del Elche el domingo a las 12 en el Martínez Valero, que lucirá sus mejores galas para enfrentarse al primer rival que va a ser la Sociedad Deportiva Huesca. Este Elche que en el último partido de pretemporada en Torrevieja ganó 0-5 y apunta magníficas maneras, luego les repaso los números de la pretemporada. Un Elche que hasta el momento tiene 9 fichajes para la próxima campaña. El último en llegar fue Carleto, o para ser más exactos, el penúltimo. Ya el viernes les adelantamos que Óscar Guido Trejo, el jugador, el delantero de 21 años del Mallorca, llegará cedido y podría hacerlo ya directamente esta noche desde las Islas Baleares, desde Mallorca, para mañana al filo de las 10 empezar ya los entrenamientos con el primer equipo. Precisamente estamos en directo en contacto con, desde Mallorca, Óscar Trejo, el futbolista argentino. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, esperando, me imagino, ya, bueno, pues prácticamente los últimos flecos para ver si esta noche ya te vienes para acá, ¿no? Sí, sí, como vos dices, se ha hecho un poco largo esto y lo que realmente quiero es que se termine todo rápido para estar allá y para poder entrenar y conocer a todos mis compañeros. ¿Se puede decir que está hecho ya, más que el fichaje, la cesión, el venirte al Elche por una temporada? Sí, yo creo que sí. Hoy, bueno, la mañana se empieza a cerrar, pero bueno, falta unos dirigentes en el Mallorca, pues está de viaje y creo que ahora llega al mediodía y van a juntar ya para hacerlo todo a las 6, 7 de la tarde, así que si Dios quiere ya estar todo cesado. Porque tú ya estás convencido, ¿no?, de esta aventura, quieres venirte al Elche para tener los minutos y las oportunidades que no te está dando Manzano ahí en el Mallorca, ¿no? Sí, seguro, lo que quiere todo jugador creo que es jugar todos los sábados, domingos, y bueno, aquí la verdad que no tenía la oportunidad que quería y bueno, esperemos que allá pueda encontrar lo que aquí no encontraba. Recuerdo, como ya el viernes decía, a todos nuestros oyentes que Óscar Trejo debutó en Primera División en 2005 con su equipo, el Boca Juniors, y que luego en 2007 firmó por el Mallorca, nada más debutar el 8 de abril en el partido de Liga frente al Getafe, en los 4 minutos ya marcó un gol, también en la Copa del Rey, el año pasado, esta temporada no, la anterior jugaste más, esta última menos. Y bueno, pues la verdad es que tienes una edad fantástica, 21 años, lo que necesitas es jugar, ¿no? Sí, sí, seguro, he llegado a una edad muy chica aquí a Europa y bueno, la verdad es que pasando los años, el primer año he jugado, el segundo también y este último no, la verdad es que no, los últimos meses han sido muy duros y bueno, estoy en una edad que creo que necesito jugar y bueno, demostrar que puedo jugar tanto en el Elche o aquí mismo en el Mallorca. Una duda, Óscar, ¿eres más delantero o más media punta, hombre que se puede adaptar a la banda? No, a mí me pasa, ya he jugado en las dos posiciones y me gusta más de media punta, recibir, buscar y bueno, tener constante movimiento, ¿no? Para ayudar a mis compañeros y bueno, después buscar el arco. Sabes que el técnico del Elche, Claudio, es un enamorado de esta posición. De hecho, la temporada pasada los tres medias puntas, porque el Elche juega con ese sistema de un solo atacante arriba, juega con un 4-2-3-1 y los tres medias puntas el año pasado fueron los máximos goleadores y los hombres más destacados. Él le da especial relevancia a esa posición, algo que me imagino a ti te apetece, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me comentaba cómo fue el Elche, la verdad que me gusta muchísimo y esperemos que todo salga como queremos todo, ¿no? Y que sea el año de todos. Lo que pasa es que tienes competencia dura, porque precisamente, menos un jugador, David Fuster, que ha sido traspasado al Villarreal, el resto ahí continúan y la competencia va a ser grande, ¿eh? Seguro, nadie tiene el puesto asegurado y bueno, voy con muchas ganas, ilusión y desde el primer día trabajar para demostrar y que puedo jugar y ayudar al equipo. Para los aficionados del Elche, bueno, ¿cómo te retratarías, ¿no? Si tuvieras que decir cuáles son un poco tus características, ya has dicho que no eres un 9 clásico que solo se mueve dentro del área, sino más bien alrededor, con libertad, eres hombre rápido, de dribbling, cuéntanos un poquito, Óscar. Bueno, a mí me gusta, como te he dicho, jugar ahí un poco atrás, ayudar a la gente y bueno, después buscar el arco y bueno, la verdad que me gusta acercarme con mis compañeros y siempre busco el arco del frente y en la hora de defender soy uno más que presiona y trata de ayudar a mis compañeros. ¿Y te ha comentado algo tu compañero Óscar Díaz, que está ahí contigo en el Mallorca, aquí hizo muy buena temporada y por eso consiguió el fichaje por el Mallorca, aunque luego jugara el año pasado seguido en el Celta? ¿Te ha comentado, bueno, pues cómo es el Elche, cómo es la ciudad, cómo es el estadio? Sí, me ha comentado Óscar, después Willy también, que ayer he hablado, y bueno, me ha comentado todo lo lindo que es la ciudad, el estadio, la gente, y bueno, la verdad que con muchas ganas de estar allá y acomodarme y bueno, disfrutar y entrenar ahí. Nada, pase todo esto rápido ya, la verdad que tengo muchas ganas. Llegaste a coincidir con Willy en Boca, ¿no? Aunque tú eras muy jovencito. Sí, yo era muy chico y bueno, he jugado un par de partidos con él y la verdad que es una persona muy muy buena, un gran futbolista y bueno, ustedes ya lo deben conocer muy bien ahí. Sí, aquí es un hombre muy muy importante, además del capitán. Es el que más temporadas lleva, esta es su sexta campaña. Uno hoy en el fútbol actual, con tanta competencia, uno no aguanta tantas temporadas en un equipo si no es muy bueno como futbolista y muy bueno como persona. Y ahí con Willy vas a tener un poco el hombre, el cicerone, que te va a echar una mano, ¿no?, en los primeros días, ¿no? Seguro, y bueno, la verdad que estoy muy contento y me alegro mucho por él, porque la verdad que, ante todo, gran futbolista, es una muy buena persona. Pues nada, Óscar, a ver si mañana ya te vemos entrenar con el primer equipo, que todo salga bien y ojalá que tengas muchísima muchísima suerte, Óscar. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo para ti por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo, buenas tardes, Óscar. Óscar Guido Trejo, el futbolista que en las próximas horas se convertirá en jugador del Elche, será la décima cara, el décimo fichaje. Les recuerdo hasta el momento, Chimo Navarro, Tena, Carleto. Son tres defensas, son las caras nuevas en defensa. En el centro del campo, Generelo, Jandro, Javi Lara y Yuli. Y como delanteros, Molina, Pereira, Rafa Gómez y finalmente Óscar Trejo. Insisto, si nada se tuerce, porque el jugador ya ha dado su palabra, quiere venirse al Elche y la cesión estaba acordada prácticamente desde el jueves por la noche. Pero hasta que todo no se firme, ya saben que en el fútbol absolutamente todo puede pasar. Les llamo de escaparates, hacemos una pausa y seguimos, que hay que repasar los datos de este Elche, que lo ha hecho francamente bien en pretemporada. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Balumba, ve preparando el puchero. Yo traer patas de silla para chuparse los dedos. Y lo mejor es que me han costado a mitad de precio. Del 10 al 24 de agosto, en tus tiendas juguetes de Elche y Santa Pola, encontrarás muebles de terraza y jardín con un 50% de descuento. Pon el puchero al sol, que estrenemos la sombrilla, Balumba. Quedan fuera de la promoción los artículos plegables de camping y playa. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polamax, Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE. Hemos escuchado ya las palabras de Óscar Guido Trejo. El viernes ya les comentábamos que estaba prácticamente el acuerdo. Sigue el prácticamente, porque como han oído, él está convencido de que esta tarde, esta noche, se viene en avión para acá, para mañana ponerse ya la casaca blanquiverde y empezar a entrenar. Pero prácticamente es pues eso, que se produzca la firma, porque bueno, pues ahí aún faltaba algún que otro pequeño detalle, y como digo, en el mundo del fútbol, hasta que no se firme un contrato, no den nada por seguro. Como digo, la plantilla del Elche ahora mismo tiene 20, si contamos a Trejo, 21 jugadores que cuentan para Claudio. Los porteros Willy Caballero y Jaime, estos son de la temporada pasada. Los defensas, Óscar Rubio y Chimo Navarro como laterales derechos. Laterales izquierdos, Raúl Fuster y Carleto, de momento el último en llegar. Los centrales, Samuel, Tena y Olmo. Y falta ese central que se va a hacer de rogar, hasta me da la sensación, los últimos días. Y el último día es dentro de 7, es decir, el próximo lunes 31 de agosto a las 12 de la noche se cierra el plazo para poder firmar jugadores. Y se está el tema del central cada vez haciendo más de rogar. Como centrocampistas, el Elche tiene para las posiciones de medio centro a Chiari, Usero, además de los nuevos que han llegado, Generelo y Javi Lara. Para las posiciones de media punta están Saúl, Santos, Juli y Jandro. Y ahí podrían ustedes meter a Rafa Gómez, que puede actuar de media punta, o al propio Trejo, que puede actuar de media punta. Estos dos últimos, Rafa Gómez y Trejo, también podrían actuar como delanteros, donde están sobre todo Molina y Pereira. Es decir, 21 futbolistas, de los cuales 10, si contamos ya a Trejo, son nuevos, la mitad del equipo. Esos son los que cuentan para Claudio. Aún en esa plantilla habría que meter de momento a tres más. A Joaquín Calderón ya no lo metemos, aunque bueno, todavía es jugador de la primera plantilla, pero está claro que le están buscando una cesión. Hombre, y a menos que no se la encuentre en una semana, pues se tendría que quedar. Pero si contásemos a los cuatro que no cuentan para Claudio, harían falta fichas, porque son 21 con el central 22, quedarían tres fichas libres, y hay cuatro jugadores que no cuentan para Claudio, que son Calderón, al que se le busca una cesión, Rubén Pérez y Rodri, a los que se les está buscando equipo, y si al final no se les encuentra, pues me da la sensación de que les van a rescindir, como ya pasó con Amaya, y Guacaso, que se le esperaba para el fin de semana y hasta el momento parece que todavía no ha aparecido. Lo de Guacaso, bueno, déjenlo ahí, pues en el punto que ustedes quieran, pero está claro que Claudio ahora mismo no lo quiere, y el club le va a buscar una cesión. Si en el poco tiempo que hay la encuentran bien, si no, pues se lo tendrán que quedar y a intentar sacar las rendimientos, que para eso es jugador del club, a pesar de las continuas muestras de inmadurez y de indisciplina, aparte de la burocracia que está dando el jugador. Por lo tanto, así están las cosas, a falta, como digo, de 7 días para que se cierre el plazo de inscripción de jugadores. Eso por un lado. Por otro, desde luego los números, pero más que los números, me refiero a los 7 partidos de pretemporada, la imagen ofrecida por el equipo invita al optimismo. Vamos a apostillarlo con invita al optimismo moderado. ¿Por qué moderado? Pues porque si nos dejamos llevar por lo que ha hecho el equipo en pretemporada, sobre todo en los 2 partidos frente a equipos de primera, alguien podría empezar ya a cantar lo de este Elche puede ascender. Claro que puede ascender, y puede ascender, y puede quedarse en mitad de la tabla. Lo que no se trata es de vender humo. Hay que ser optimistas, hay que ilusionarse, pero con moderación, con los pies en el suelo, que llevamos muchos años de patinazos y en algunas ocasiones de auténticos moratones después del tremendo golpe que nos hemos dado. Pretemporadas que sonaban muy bien y comienzos de campaña que eran catastróficos. Sin ir más lejos, el del año pasado, el peor arranque en la historia del Elche en segunda división. Necesitó llegar a la jornada 10 para ganar su primer partido. Fíjense, como para creérselo. Pero está claro que, por eso digo que más que los resultados, que han sido positivos, lo trabajado que está el equipo, la seguridad que transmite un conjunto que es el reflejo de su entrenador, como siempre, para lo bueno y para lo malo. Y sobre todo un equipo que ha apostado por una pretemporada dura, de sacrificio, rigurosa, estudiada al milímetro, con intensidad, con mucho volumen, para empezar bien, pero para intentar acabar mejor. Claudio no lo va a hacer, no lo va a decir públicamente, pero su objetivo es el ascenso, es luchar por el ascenso. No lo dice él, lo digo yo. Claudio es ambicioso. De hecho, fíjense hasta dónde llegó en su carrera como profesional. Llegó a la élite, llegó a ser internacional, llegó a codearse con los grandes. Como entrenador, en su primera experiencia, salva a un Elche que estaba muerto y lo hace francamente mejor de lo que todos esperábamos. Se supone que en esta su segunda campaña como entrenador profesional, ese techo se le ha quedado pequeño. Él quiere más. Como hombre ambicioso que se precie, y creo que la ambición la ha ido cogiendo conforme han ido pasando los partidos y las semanas, porque él al principio ni quería ser entrenador, ya lo dijo, si no es por su mujer quien empujó, no sería entrenador, pero le está gustando. Le está gustando el mundillo, le está gustando la responsabilidad, porque se ve capaz, porque está viendo que tiene aptitudes y porque tiene una actitud realmente valiente para ser entrenador de fútbol. Por eso digo que él tiene en su GPS en la cabeza un punto, un destino, una meta: llegar a los últimos 10 partidos de la competición, a los últimos 2 meses y medio, 3, con opciones reales de luchar por el ascenso. Y para ello él sabe y es consciente de que debe empezar bien, y si es posible, muy bien. Por eso está haciendo esta pretemporada perfectamente estudiada y canalizada para llegar lo mejor posible al primer partido de liga. El último partido amistoso, el último bolo, fue el sábado pasado en Torrevieja. El Elche venció 0-5 al Torrevieja de tercera división. Jandro marcó el 0-1, Pereira el 0-2 y Molina el 0-3. En la segunda parte, Juli y Generelo redondearon el marcador. Por cierto, puso un esbozo entre equipo titular y prueba. Prueba porque puso un 4-4-2, algo que normalmente no hace. Solo suele hacerlo en las segundas partes, pues, o cuando va, normalmente cuando va perdiendo o necesita ganar. Es decir, no va ganando. Normalmente saben que juega con un punta 4-2-3-1. Quizás en casa, viendo cómo están Molina y Pereira, que merecen capítulo aparte por sus goles, quizás empiece de salida en casa jugando con dos delanteros. Saldremos de dudas. No fue un equipo titular porque no estuvieron ni Willy ni Samuel. Por cierto, primer partido que jugó Jaime. Buena noticia que Jaime, ya después superada la operación de menisco, esté ya al 100%. Puso a Jaime, una defensa con Raúl Fuster por la izquierda, Olmo y Tena como centrales, ahí faltó Samuel, que sería por Olmo, y por la derecha Oscar Rubio. En el centro puso a Chiari y Ausero, en las medias puntas puso a Santos con... bueno, medias puntas no, perdón, jugó 4-4-2, a Chiari y Ausero como medios centros, por la izquierda Santos, por la derecha Jandro, y arriba Pereira y Molina. Eso digo que hay un esbozo de prueba que... veremos si le acabo de convencer. Ya en la segunda parte entraron Juli, Carleto, Generelo, Javi Lara, Rafa Gómez, Chimo Navarro, etc. Sobre todo que Carleto, voluntarioso, e incluso tuvo un zapatazo desde casi el centro del campo que a punto estuvo de marcar. Bien, los números de la pretemporada no dejan lugar a dudas. Buenos. Porada 0 Elche 3, marcaron 2 Molina y 1 Pereira, ya se veía el pulso entre los dos delanteros. Elche 1 Crevillente 0, marcó Pereira. El único partido que perdió el Elche, Torrellano 1 Elche 0, fue una auténtica pifia por parte de la entidad, con Claudio a la cabeza, por poner a un equipo en el que no había ni un solo, no titular, sino prácticamente el primer equipo. Recuerdo que solo estaban Olmo y Javi Lara, No sé si Chimo Navarro, el resto del filial y del juvenil. Y fue una picia porque los aficionados pagaron para ver a su Elche, porque era, se supone, la presentación, ya que no se jugó en Santapón, en Torrella. Pues esa picia fue el único partido que el Elche perdió, pero hay que contabilizar. Ganó el Torrella. Luego los dos partidos, las dos pruebas más importantes, siempre teniendo en cuenta que ni Tenerife ni Almería se van a emplear al 100%, pues porque están de pretemporada. Lo mismo que el Elche. Elche 4, Tenerife 1. Marcaron Santos, Saúl, Javi Lara y Pereira. Y luego, contra otro equipo de primera con más pozo, el Almería de Hugo Sánchez. Ganó el Elche 2-1. Otra vez Pereira y Molina. Luego el Elche ha terminado la última semana contra equipos de tercera. La Nucía 1, Elche 4, Rafa Gómez, Generelo, Lamin y Molina. Y el último mencionado, Torrevieja 0, Elche 5, con Jandro, Pereira, Molina, Yuli y Generelo. Datos a destacar. 6 partidos de 7, ganados, una derrota. 18 goles a favor, 4 en contra. No son más que datos, porque la mayoría han sido contra equipos de inferior categoría. Por eso digo que resaltamos más los de las victorias contra los de primera. Pero sobre todo me quedo con este dato. De los 18 goles, 10 los han marcado 2 jugadores. Y los 2 son delanteros. Algo que alguien dirá, hombre, lo lógico, sí. Pero en este Elche, en los últimos años, ni el pasado, ni el anterior, los años del Chino Luna, Noel Williams, el brasileño este, el Douglas Freitas, el año pasado, que les voy a decir, buenos nombres, ni un solo gol. Dani del Betis, Iván Volado, al final Miguel, con su media de 6-7 goles, pues era el único delantero que hacía algún gol. Es decir, que lo lógico es siempre que marquen los delanteros, menos en el Elche. Bueno, pues este año la cosa pinta bien, al menos en pretemporada. Y si no lo marcan los delanteros, pues ahí están Saúl, Santos, esperemos que Jandro, etc. Pero que hayan marcado Pereira y Molina, casi en todos los partidos que han jugado, 5 cada uno, eso me gusta. Eso demuestra que tienen ganas, que hay compromiso y que quizás están haciendo dudar a Claudio de si tiene que el Elche jugar con 2 delanteros, al menos en los partidos de casa. Y bueno, y no contamos a Trejo, que lógicamente es un futbolista con mucho futuro, pero esperemos que con más presente, y que le venga muy bien a Elche su cesión, porque el Mallorca apostó por él, un equipo de primera cuando despuntaba, fíjense, con 17 años en Boca Juniors, cuando debutó en 2005, ahora tiene 21. Y el primer año en el Mallorca, pues, jugó 17 partidos, si no recuerdo mal, metió 4 goles, en que es un futbolista creo que muy a tener en cuenta. Carleto, del Valencia, en fin. Ahí parece que más calidad que el año pasado, pero hay que demostrarlo no en pretemporada, o mejor dicho, sí en pretemporada, pero sobre todo en la liga que comienza este próximo domingo. El Ayuntamiento de Elche informa de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Estamos en época de riesgo de incendios, por eso es necesario no hacer fuego en el monte. Se debe llevar la comida preparada de casa, no encender hogueras ni cocinar, llevar una bolsa para guardar los desperdicios, no tirar colillas ni vidrios, no abandonar basuras ni quemarlas. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Oro.es o visita tu tienda Oro. Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Cima Sofás. Para el salón, habitación o cualquier rincón de casa. Cima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3 más 2 desde 290 euros. Y sofá 3 más cheslón extraíble y reclinable por solo 650 euros. Cima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente, junto a Nissan. Cima Sofás. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. Balumba, ve preparando el puchero. Yo traer patas de silla para chuparse los dedos. Y lo mejor es que me han costado a mitad de precio. Del 10 al 24 de agosto, en tus tiendas juguetos de Elche y Santa Pola, encontrarás muebles de terraza y jardín con un 50% de descuento. Con el puchero al sol que estrenemos la sombrilla, Balumba. Quedan fuera de la promoción los artículos plegables de camping y playa. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche ha disputado esos 7 partidos y ahora ya está completamente centrado en el partido de Liga, hasta el punto de que Claudio, bueno, pues después del sábado ha dado 2 días de descanso, ayer domingo y hoy lunes, y mañana vuelven a los entrenamientos, pero ya a partir de las 10, para empezar a entrenar en la horita suave de calor, para empezar a acostumbrarse a las 12 del mediodía, que si esto sigue así puede caer una buena. Toda la semana y solo por las mañanas a las 10 entrenan los de Claudio para llegar en las mejores condiciones a ese estreno liguero en el que podría llegar incluso Saúl, hombre importante sin duda para Claudio. El año pasado fue uno de los máximos goleadores y esa luxación de hombre, subluxación de hombro parece que va por muy buen camino. Por cierto, nos llega un escrito de un aficionado, que lo voy a leer porque creo interesante, que dice así, el motivo de este correo es por la necesidad, a mi juicio, de volver, se llama Javier Aznar, Javi, a mi juicio dice, de volver a presentar como opción al aficionado el abono de pareja. Esto es para el Consejo de Administración. En mi opinión, este abono, el abono pareja, que ya no existe, ayudaría tanto al Elche como una gran parte de las personas que como yo necesitamos de una oferta económica por la asistencia de nuestras respectivas parejas. Y me explico. Llevo, si no recuerdo mal, 3 años sin abonarme al Elche por circunstancias económicas, ya que como todos sabéis, hoy en día el ladrillo y la crisis económica afecta a mucha gente y también al Elche. Casi todos estos años en los que he ido al campo como abonado, tanto en las etapas de Segunda B y Segunda A, he ido acompañado de la que hoy en día es mi mujer y a la que siempre le encantó venir conmigo a ver jugar al que es nuestro equipo, el Elche. Tanto ella, a ella como a mí nos encanta el fútbol y por supuesto el Elche, pero también nos importan nuestros proyectos de futuro y que por ende no nos permite disfrutar de nuestro equipo debido a la oferta existente. Si un abono, pongamos de referencia, en preferencia descubierta, cuesta 210 euros para una sola persona, entonces costaría 420 si quisiera sacarlo para mí y mi pareja, lo cual a mi juicio no es una oferta justa, ya que con mi abono arrastro una persona más de mi entorno, la cual beneficiaría a él. Creo que la razón fundamental de esta idea es que el club tiene la mayor parte del estadio vacío, con lo que unos cuantos abonos más para este tipo de personas como yo vendría muy bien para el club y para nosotros los que conformamos una familia. Además, si el club consiguiera retirar 2 abonos por el precio de un abono de pareja, el cual tuviera un descuento especial por dicha razón, ganaría en abonados y taquilla. Y nosotros, los que conformamos este grupo de oferta, llamémoslo familiares, nos veríamos beneficiados. Le falta poner que también habría más gente en el estadio, que es importante. Eso lo he añado yo. Creo que si yo tuviera que ir al fútbol solo, pagaría sin reservas estos precios. Pero a mí y a mi mujer nos gusta disfrutar del fútbol de nuestro Elche juntos, lo cual en una economía como la actual no es posible. Bueno, pues ahí está el mensaje para el Consejo de Administración. Esa petición, insisto, me parece interesante, pero también sería interesantísimo que se la hicieran al propio Consejo allí en las oficinas del club. Antes de marcharnos, les recuerdo que el Elche Ilicitano de Capón consiguió una nueva victoria de pretemporada. Venció por 1-2 en Coslada, en su último amistoso, antes de debutar en tercera ante el Ribarroja. Pablo Nicolás fue el autor del primer gol del conjunto ilicitano, mientras que el segundo se lo metió un defensa del conjunto madrileño en propia puerta. Y también les comento que el Elche Juvenil A se proclamó el viernes campeón del trofeo Festa del Elche en categoría juvenil, que se celebró en el 10 Iborra. El conjunto que dirige Crespín perdió 2-1 ante el Torrellano Ilice, pero consiguió golear 5-1 al Kelme, lo que unido a la victoria por la mínima del Kelme al Torrellano, ganaron 1-1 en el partido inaugural, permitió que el Elche Juvenil se lleve el trofeo. El futbolista del Elche Juvenil, Roberto, se llevó el trofeo al máximo goleador del torneo, tras ser el autor de 2 tantos, mientras que el premio al futbolista más destacado del Festa del Elche ha sido para Steve Ekepi del Torrellano Ilice. Bueno, pues el sexto del juvenil, para el Elche juvenil, entre tres equipos, dos de ellos se verán las caras en la división de honor, como son el recién ascendido Torrellano y el Elche de Juan Antonio Crespo. Lo dejamos aquí, tiempo ya para la información aquí en la COPE. Un placer, como siempre. Gracias, saludos, buenas tardes.